Estados Unidos aprueba sancionar el viciado ilegal de películas en streaming. Los operadores de página web que ofrecen películas, series y otros contenidos con derecho de autor de manera ilegal podrían enfrentar hasta 5 años de cárcel. Un comité del Senado estadounidense ha aprobado hoy una medida para castigar, hasta con 5 años de cárcel, a las plataformas que se lucran ofreciendo videos y películas de manera ilegal en Internet vía streaming. La medida, denominada un proyecto de ley para modificar la disposición de sanción penal por infracción del derecho de autor y para otros fines, tendrá que ser ahora debatida en pleno de la Cámara Alta. Bajo la ley actual, reproducir y distribuir obras con derechos de autor son delitos graves, incluido el intercambio de ficheros entre usuarios y las descargas de internet, generalmente videos y música. Sin embargo, el streaming estaba considerado como una proyección pública, en vez de un acto de distribución. Proyectar en público una película o un video sin la licencia adecuada no es un delito grave.